alrededor. De la medianoche. Un cóctel musical de lunes a jueves. Cruce de caminos donde se fusionan jazz, blues, salsa y otras historias. Thank you.